Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Sebastián García Padín en su agencia en el Bajo Belgrano. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Bueno, me encantó que te quejaras de que necesitabas que grabáramos un podcast. Está bueno. No, de que mi primer podcast tenía que ser en Sidemarca. Exacto. Bueno, obviamente igual tenés mucha presencia en Sidemarca. Estábamos hablando antes de empezar a grabar. Fue como un hit todo el tema de la campaña de Tevez. Y es algo que, bueno, no hablamos. Está bueno que consideremos. ¿Cómo apareció esta campaña? Digamos, una agencia relativamente chica, estar con una cuenta súper grande, figura internacional. Uh-huh. ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo la hicieron? En realidad nosotros conocemos a la gente de la marca por Quilmes, básicamente, y nos pidieron una idea creativa para desarrollar para la promoción. Tomamos el desafío, teníamos que pensar centralmente en publicidad tradicional, porque es lo que pedían y es lo que venían trabajando, con lo cual para nosotros fue alucinante el desafío, porque es algo que nos gusta hacer, que queremos hacer. Empezamos a pensar, buscamos insight. Las marcas, estas grandes, necesitan insight que estén en la gente lo más popular posible, porque justamente son marcas muy populares. Para ahí, recordemos, Quilmes, el vínculo con ustedes era, entre otras cosas, porque hicieron la campaña de el Día del Amigo. Del Día del Amigo, sí, ¿no? Hicimos la última Quilmes en tu ciudad, la que fue digital. Hemos hecho un par de cosas. Tenían como un vínculo fuerte. Con un vínculo ahí, sabían de alguna forma y nos conocían cómo pensaba la agencia. Y vínculo Quilmes-Pepsi es porque comercializan la distribución. Y también comparten las decisiones de marca, ¿no? De hecho, estuvo involucrada gente de Quilmes en todo el proceso, porque todo lo que son decisiones de marketing son consensuadas. Lo que pasa es que, bueno, Quilmes tiene, digamos, un matrimonio fuerte con Jan Rubicon, Pepsi tiene un matrimonio fuerte con BBDO, y de pronto aparecen ustedes en una campaña, además, que hace ruido, ¿no? Entonces, eso sorprendió. Sí, es que ya también nos pasó con Quilmes. El Día del Amigo, hicimos el Día del Amigo, lo hicimos solos. O sea, yo creo que estas marcas grandes necesitan refresh con agencias como la mía, chicas, que no tenemos una burocracia tan grande, porque justamente somos pocos, donde el dueño forma parte del proceso productivo y eso genera un compromiso fenomenal. Imagínate, para mí, siendo dueño, una campaña de esas características, te imaginas que dormí poco y nada y estuve abocado muchísimo a eso. Fui a filmar directamente yo a Manchester, estuve metido. Eso, conta cómo es el. Y bueno, el making of. Había una necesidad de filmar allá, que pidió Tevez, y vimos con la gente de Pepsi que era lo mejor, así que viajamos para allá, lo llevamos a Ever. Sí. Buscamos a la productora, con la gente de Flanner, que se la bancara para mantener un proceso con gente de allá, así que. Y aparte fue en tiempo récord, todo. Tiempos realmente muy cortos, y fuimos allá, buscamos un estudio, buscamos gente de arte de allá, nos defendimos con nuestro inglés cavernícola. Estaba bien el personaje de sí, de estuvo perfecto. Sí, nos alimentamos entre todos. Sí. Y sí, filmamos allá, trajimos el material y después, bueno, todo. Y filmaron con él, digamos. Sí, Carlitos. Él estuvo ahí, estuvo como 6, 7 horas. Espectacular, súper predispuesto, buena gente, humilde, es un. Nada, vos lo ves a él. Es lo que parece, lo que vende. Vos lo ves a él y lo que vende es lo que es. Es un pibe de barrio que le fue bárbaro y está buenísimo. ¿Y volviendo atrás, el tema del insight, o sea, ¿cómo llegan a él? O sea, la consigna, el brief de ustedes era. El brief. Promo. Sí, una promo. Tapitas. Con todo lo complejo que es una promo, porque cuando vos tenés una promo tenés un montón más de limitaciones, más de las que tenés en una campaña de branding, porque tenés que meter toda la mecánica, tenés que meter claramente cuál es el beneficio. Entonces es realmente más complejo aún hacer comerciales de promo, O sea, estás muy encorsetado por cuestiones legales. Exactamente, que te limitan un montón. Y lo que ellos sí querían y que fue un pedido fue trabajar con celebrities. Ellos partieron de la base de trabajar con celebrities, pero dijeron celebrity fútbol. No, nada. Dijeron celebrities. Sí, un celebrity. Nosotros buscamos obviamente siempre un personaje carismático, que te ha llegado. Y a partir de... A veces nos pasa que desde el personaje construimos la historia, o a veces encontramos el insight y a partir de ahí sale el personaje, digamos, ¿no? Y el tema del inglés y Tevez era algo que estaba en la gente, ¿no? Cuando fue a Susana, estaba, digamos, es algo que estaba en la gente y nosotros lo aprovechamos para ponerlo en la publicidad. Después, bueno, está el tema, cómo lo haces que entre conceptualmente con lo que es la marca, cómo entra con la promo y demás, y ahí está la historia, ¿no? Esta cosa de los awards. Ahora, ustedes, la consigna era celebrities, pero de ahí, de celebrities, a Tevez, ¿cómo lo unís a Tevez? Porque, digamos, habrán, no sé, derivado en otras opciones, actrices, actores, o sea, ¿cómo? Quedaron, no sé, quedaron, ¿por dónde iban las otras posibilidades? Quedaron cosas re locas, cosas muy divertidas, ojalá algunas inclusive las podamos llevar adelante, porque quedaron cosas muy divertidas. Lo que buscamos siempre en una promo es un personaje que de alguna forma transpire los valores de la marca, ¿no? Esta cosa de la irreverencia, a veces eso. Esta cosa de el carisma, la marca Pepsi tiene que ser eso y es eso. Esta cosa de la alegría. Buscamos que el personaje entre en una historia o que el personaje nos ayude a construir y a transmitir esos valores. Porque aún haciendo una promo que el objetivo es comercial, en este caso, aparte fue buenísimo porque un mes antes de lo que teníamos previsto terminamos con el stock de premios, con lo cual te habla de por sí el éxito que tuvo. Lo que buscás con una promo también es seguir construyendo marca. O sea, el objetivo. Sí, no pifiarla y claro, no es solamente vender. Siempre está el objetivo de que la marca. Es más, hasta tenés un cuidado doble, porque sabés que estás trabajando con precio, que estás dando un beneficio concreto. Entonces, para sostener la imagen de la marca y por el contrario hacerla crecer, el desafío es doble. Todo lo que hagas, o que la idea que lleves adelante sea tan potente, tan fuerte, tan atractiva, tan relevante para la gente como para que, que no se caiga lo que es el brand equity, ¿no? ¿Y ante una decisión así, hacen estudios de mercado o no? No, en este caso no. En este caso no. No, y me parece perfecto. No, a mí me parece que hay que confiar en la panza de... ¿De quién? De la agencia, o de ambas partes, es que son los dos. O sea, acá hay mérito de la gente de marketing de Pepsi y de Quilmes compartido. Es una mentira eso, que no puedes construir un hit sin que te acompañe el cliente. No puedes construirlo, es imposible. Nosotros cuando nos pasó también lo de Quilmes Día del Amigo, la gente que estaba en ese momento trabajó a la par nuestra y es la única forma de construir un hit. Entonces, pero sí en este caso la panza obviamente nuestra de tener esa, ¿viste?, esa sensibilidad para saber si esto puede andar, esto es una buena historia, este es un buen juego. Y la sensación es que cuando hay una figura tan relevante, obvio, todo el mundo dice, oh, ¿cuánto le habrán pagado?, ¿viste?, ¿cuánta plata pusieron? La, ¿no?, la que se merece. A ver, hace poquito hice una nota a propósito de la presencia de Kim Basinger en la publicidad de Alto Palermo, ¿no? Uh-huh. En realidad cobró menos de lo que uno por ahí podría suponer y eso, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se negocia? ¿Ese tema lo negocia directamente? No, lo que es celebridades lo maneja el cliente directamente, es algo que nos pide a nosotros. Nos ha pasado, digamos. Contratamos, nada, buscas el representante o si no lo tiene, hablas directamente con él. Más o menos hay algunas referencias de precio del mercado, así que te manejas básicamente con eso. En un caso así, ya lo maneja directamente Pepsi, digamos, una celebridad. Pero esto se puede hacer porque es Pepsi, digamos, que de por sí ya no se asusta que vos le hables de un personaje tan relevante como Tevez, ¿no? Digo, no lo puedes hacer con cualquier marca. Y no, sí, hay algunos personajes que marcas chicas no hoy no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es multinacional. Y lo que vos relatás, digamos, de que de pronto las marcas están necesitando como un refrescamiento con agencias chicas y eso, Y uno lo que ve es que conviven varias agencias para atender a una sola marca. Pasa mucho con Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? La competencia. No necesariamente con agencias chicas mezcladas con grandes, sino todas grandes, todas importantes, todas relevantes. ¿Cómo haces para manejar un vínculo, digamos, con el cliente? Vos te toca la parte que, bueno, apareces en escena y rompís y de algún modo sos más ganador y entras a la cancha grande y seguramente lo ves con buenos ojos, ¿no? Pero desde el punto de vista de las agencias que tienen un vínculo largo, ¿cómo haces para manejarte con esa cuestión de continuidad? Porque es un vínculo que también pasa por lo humano y no, digamos, siempre estás pendiente de perder la cuenta, de que te aparezca. Y, apareces vos, aparece otro. Es que es un. Yo creo que son las reglas que están hoy en el mercado. Y si bien son reglas que creo que no están buenas, que de alguna forma no contribuyen al desarrollo de las agencias. Son las reglas que están hoy y entiendo que hay que adaptarse, digamos, ¿no? De hecho, nosotros como agencia este año fue sobre todo un año de adaptación, digamos, ¿no? Teníamos el 100% de la producción in-house y pasamos a tercerizar muchísimas cosas porque 2010. Sí. Y encontramos ahora un equilibrio buenísimo que antes no lo teníamos. Teníamos por ahí podíamos producir cualquier cosa acá adentro. Y ahora vamos a seguir produciendo cualquier cosa, pero de otra forma, digamos. Ajá. ¿No? Ah, o sea, hiciste como una reingeniería. Hicimos una reingeniería, reformular, claro, la estructura y ver cómo seguir. Porque justamente no tenés continuidad. Por ahí tenés un proyecto muy grande que te demanda el 100% de la estructura, el 100% del tiempo. Dos meses estás trabajando y después con esa marca no tenés continuidad. Entonces, es muy difícil adaptar la estructura a una necesidad tan grande como es un caso de una campaña así u otras que hemos tenido. Nosotros el año pasado, en el 2010, trabajamos con Quilmes, Actimel, Novartis, Gatorade, todas marcas grandes. Entonces, ya te demandan mucha atención. Entonces, al no tener la continuidad, es muy difícil poder mantener una estructura fija, digamos. O sea, ¿no? Que bueno, de algún modo vos ya naces como agencia con estos vaivenes del mercado que hacen que hoy lleven la cuenta o no, digamos. Exactamente, nosotros nacimos y nos adaptamos a eso. Entonces, no nos sorprende, la búsqueda siempre está de poder tener y retener cada vez más y mejor talento. También nosotros somos una agencia especial. Bueno, yo en general, el equipo creativo no viene de agencias. Salvo una. ¿De cuentas? No, son gente que ha estudiado, por ahí que se ha formado, que tiene creatividad, pero que por ahí no tenía experiencias. Ahí los voy tratando de formar yo, ¿no? De perfilar. Sí, y salvo algún perfil que es necesario, obviamente, tener. No tengo un director creativo que sí viene para la tele, pero hemos voy tratando de formar talento por dos motivos, digamos, ¿no? Uno tiene que ver, obviamente, con formar nuevo talento y poder retenerlo y hacerlo. Y otro tiene que ver con un poco la visión que tenemos nosotros de la creatividad, que es una creatividad más estratégica, ¿no? Pensamos de otra manera. Y Sebastián, para terminar, Sinus, digamos, es visualizada por lo general como una agencia digital, una está en el grupo de las agencias digitales. Bueno, ahora hicieron esta campaña fuerte justamente a TL, pero ¿cómo la definís, digamos, vos a la agencia? Como una agencia de publicidad, y me encanta. Ajá. Salió el otro día una nota en un medio que hablaba de eso, de decir, estoy orgulloso, es una agencia de publicidad. Sí, y eso sabes a qué me hace acordar, a cuando de pronto los chefs empezaron a revalorizar la palabra cocinero. Bueno, ¿no? Porque hubo un momento en el cual, ser publicitario es como que nada, ¿viste? No, no parece que no es trendy, no alcanza. Parece que no alcanza, entonces hay que ser otra cosa. Sí, y ahora me parece que en una vuelta de tuerca y vuelven a sentir el orgullo publicitario. Es que yo fundé una agencia de publicidad y eso somos. Después, ustedes, amigos periodistas, colegas, competencia, clientes, necesitan catalogarnos. Y yo siempre dije lo mismo. O sea, si hay de hecho, algo que hacen los publicitarios es catalogarse. Es catalogarse, ¿no? Sí. Nosotros, es que, ¿sabes qué? Para mí no hay lugar para la especialización. Ajá. Para mí no hay lugar, no hay un negocio en la especialización, y eso forma parte de los problemas de la rentabilidad que tiene la publicidad. ¿Pero esta es una visión de ahora o la tenías cuando fundaste la agencia? No me acuerdo en qué año fue. En el 2007. Ah, yo, muy poquito. Bueno, poquito. ¿La tenías hace 3 años, 4 años? Siempre, ¿sí? Siempre. Lo que pasa, nosotros después nos de alguna forma hicimos más trabajo digital y nos especializamos en digital y aprendimos y conocimos muchísimo digital. Sí. Porque vimos que ahí había una beta donde había pocos actores, poco que lo hicieran bien. Como algo coyuntural o circunstancial. Sí, y aparte lo que vemos es que hay, en realidad, y todavía lo sigo viendo, hay muy pocas agencias de publicidad que hacen publicidad digital. Uh-huh. Sí, un montón que hacen sitios, que hacen ahora que empiezan a manejar las redes sociales cargando contenidos, pero de ahí a pensar publicitariamente la red social, uh-huh, son muy poquitos. Pensar cómo haces que, ¿qué hago? ¿Cómo hago de una fanpage una acción de comunicación? Son muy poquitos. Pensar cómo hago banners que muevan, que tengan impacto, que estén alineados con la campaña de tele, son muy poquitos. Y ahí es donde nosotros más, creo que nos diferenciamos, donde más, lo que mejor hacemos, me parece, ¿no? Esta cosa de pensar la marca en el entorno digital. Pero que tampoco, digamos, de alguna forma difiere de pensarlo en otros ámbitos. De hecho, en las últimas presentaciones y en los últimos trabajos, lo que más hacemos es pensar la marca en múltiples plataformas, en múltiples, en distintas. Por ahí es internet con TV, por ahí es gráfica con internet, por ahí es solo una. Ahora estamos con una acción de Piero, que es una acción comercial y que es a través de. Piero a partir Colchones. De Piero Colchones, que es una fanpage. Ajá. Y desde la fanpage es construir, y estamos construyendo una comunidad, ya tiene casi 19.000 fans. Y es eso. Es, ¿cómo manejas el tema, digamos, presupuestario? De cómo, justamente decís, una fanpage no tiene costo de medios, no tiene costo de nada. ¿Cómo haces para presupuestar las cosas en un contexto tan cambiante donde de pronto pasa por contratar a Tevez algo millonario o una fanpage que no cuesta nada? Es que nada no cuesta nada. Eso es mentira. No cuesta nada en términos de el insumo. Sí tenés el recurso humano, sí tenés la idea, pero estás logrando vender la idea. Ahí hay un paradigma que hay que romper. Porque yo sí tengo una fanpage. Yo tranquilamente puedo hacer lo de Tevez con una fanpage. Y armo toda la producción y lo comunico solo en una fanpage. Y construyo una comunidad y tengo todo el contenido y lo manejo desde la fanpage. Y es un medio y lo manejo desde ese medio. ¿Sí? Hoy, de hecho, Facebook tiene como 20 millones de usuarios en Argentina, está llegando a ese número. Tranquilamente se van con una acción como la de Tevez solo en Facebook. Uh-huh. Tranquilamente. Bueno, está bien, pero no fue el caso. Bien, no fue el caso y vos tenés que manejar, o sea, tenés esa, digamos, plasticidad para manejarte en un ámbito y en el otro. ¿Y cómo se presupuesta una cosa y la otra? A veces viene dado por el cliente, queremos una acción de comunicación para televisión, entonces no hay mucho que pensar, es solamente ya está decidido el medio. Y en otros casos es, digamos, es a partir del objetivo. ¿Qué objetivo tenés? No, quiero ganar Warner, voy a hacer un lanzamiento de una marca nueva, voy a agarrar un producto nuevo, tengo que reposicionar la marca. Depende del objetivo, depende de la capacidad de inversión que tiene esa marca o el presupuesto está destinado. Es donde empezás a seguir. Sí, ese es un mix. Bueno, claro. Pero ¿están pagando los clientes tipo Piero, tipo otros equivalentes, lo que sería la creatividad de decir, bueno, no es que estoy comprando un cartel en vía pública que sale tanto o un spot en televisión, sino que a lo mejor algo pasa por hacer algo en redes sociales? ¿Están pagando, están valorizando esas acciones? Yo veo que cuesta muchísimo, pero de a poco veo que sí. ¿Por qué? ¿Qué te empieza a pasar? Dicen, no, pero una fanpage, ¿cuánto sale? Nada, hacer nada. Y yo siempre le digo lo mismo, ok, hacela vos y después, dentro de 2 meses... o hacela con quien vos quieras, dentro de 2 o 3 meses veamos cómo te fue y veamos qué resultados tuviste. Digamos, o sea, se necesita gente que conozca, que tenga el oficio de la publicidad. No, está claro que hacer para generar contenido. Sí, esa generación de contenido es un costo. Lo que pasa es que este tipo de nuevos recursos genera La cuestión esta de que vos sabés que por el medio este no estás pagando, digamos. Vos subís un viral, un supuesto viral, una expectativa viral en YouTube, no pagaste para estar en YouTube. No, pero tenés que generar el contenido. Obvio. Y la generación de contenido tiene un costo. Sí. Sí, que sí, tiene sí, que ver con la producción. No, no, lo entiendo perfectamente, pero digo, si están cambiando los clientes en torno a esto, o se están dejando llevar por, bueno, esto no cuesta nada. Y hay mucho más de esto no cuesta nada que lo otro, sin duda, sin duda. Y ese es, nosotros también tenemos una necesidad de empezar a ampliar y una búsqueda de ampliar en otros medios, porque el cliente ya lo entiende más el negocio nuestro. Y nos cuesta menos vender nuestro valor, digamos, ¿no? Que es creatividad, que es proyectos, que es también capacidad de ejecución, ¿no? Porque, digamos, más allá de lo que fue Tevez, la campaña en sí, yo estoy orgulloso en términos de que la agencia tiene la capacidad de llevar adelante un proyecto de esa envergadura y obtener resultados que no todas obtienen, ni siquiera muchas multinacionales han logrado. Entonces, es eso, no es solamente pensar la idea creativa. El otro día hablaba con un colega y le decía, pensar una idea creativa la puede pensar cualquiera. Nosotros, y no es que esté en contra de mi propia profesión, digamos, que es lo que yo soy director creativo acá. Sí. Es cualquiera. El tema es obvio, es poder. El tema está en el oficio, en el oficio de ver cómo meter la marca, uno, sin que se transforme esa idea genial en un bodrio. Dos, llevarlo adelante con la infinidad de limitaciones que hay, propias del cliente, de la productora, de la agencia de investigación, de todos los actores que deciden, que se involucran, del Estado, de la ley, de un montón de cosas. Es ver justamente cómo todas esas enormes limitaciones vos las podés, de los presupuestos, de los tiempos, nosotros tuvimos un montón de limitaciones con celebrities que no querían hacer decir X cosa, y ahí tenés otra limitación más. Entonces ahí está la capacidad de ver cómo con eso llevas adelante un proyecto que logra los objetivos. En este caso eran objetivos más comerciales. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, cuesta un montón que los clientes valoren cosas que de por sí parecen que como que están dadas, pero una fanpage yo también la armo. Sí, claro. Cualquiera la arma. Ahora, debería generar un contenido y que ese contenido esté alineado a la marca, que ese contenido sea relevante para determinado target y tener la capacidad de producir ese contenido, ¿sí? Es fenomenal. De hecho, hay un paradigma en la publicidad que para mí está mal, que es, nosotros los publicitarios deberíamos cobrar muchísimo más plata cuando hacemos una campaña que tiene poca inversión que mucha inversión, porque es muchísimo más difícil volar. Parece que era lo que estaba pensando, o sea, en realidad es como mucho más difícil generar una buena acción justamente en un medio accesible a todos, ¿no? Exactamente. Deberíamos cobrar muchísima plata. Sí. Sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. No, pero uno tiende. Así que aceptamos que nos paguen mucho cuando invierten mucho, ¿eh? Exacto. Bueno, eso puede ser el último mensaje. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, gracias a vos y suerte. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sitemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.